amigos, ¿qué tal? Estamos en el mes de mayo y empezamos el primer programa escuchando a Jam y mi amigo imaginario. Bien, tú estás en Antibalas vía peruradio.net. Continuemos. Cagada.

pura y dura, siguiendo Electro Z y su versión atómica, y finalizando el bloque nacional Electro Z, no, los Zapping y Monster. Bien, tú estás en Antibalas, continuemos. Doing what I got. ahora en Antibalas, el bloque internacional, veníamos escuchando a un nuevo ingreso, Days of the New y Hang on to This. Bien, y a continuación escuchamos a Green River y Forever Me. Y ahora es el turno del track número 9 y tenemos a White Life y 50 Hour 4 Hats. Bien, continuemos. On the cusp of SLAT, a look of terror in our eyes. The moonlight licked the face of danger. Innocence made us like soldiers, untouchable and golden. The quilt of darkness dotted with our teardrops. siguiendo con el bloque internacional Army of Anyone y Father Figure, luego One Track y Melt, y finalizando esta sesión de antibalas, Skier y Bleed. Bien, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Para ver otra vez de las entidades que nos gobiernan.